a esta información. ¿Te gusta, no te gusta Toranzo? Me gusta de 8, no me gusta de enganche. Me gusta de enganche, puede jugar de 8. Miles de opiniones. Tenemos ganas de escuchar a los que saben, a los que realmente han vivido la campaña de Huracán en estos tiempos. Por eso más adelante vamos a tener la posibilidad de escuchar a algunos especialistas en el equipo de Parque de los Patricios, que nos van a contar, por ejemplo, cómo le ha ido a Toranzo, porque yo tuve la oportunidad de ver muchos partidos de Huracán, como cualquier amante del fútbol, y tengo un pensamiento respecto a Toranzo. Pero más importante es escuchar a quienes han visto en un 90% la campaña de Toranzo en Huracán. Aquí me llegó un mensaje de texto que voy a leerlo al aire. Mirá vos. Bueno, no lo voy a leer al aire porque quiero chequear la información. Pero ya lo de Toranzo es un hecho y empieza a hablarse respecto a las cifras. Porque como no hay información oficial, cada uno tiene sus datos y hay que empezar a unir y llegar a la conclusión que a uno más le convence o a la más fidedigna respecto a la información. Juancito Dáquila y Tomás Costa, que también lo maneja Simonian. Sí, buenas noches. Justamente Simonian, representante de Tomás Costa, quien se encuentra en el país, pero de todos modos su representante viajó a Portugal. Sabemos que el ex central está jugando en el Porto para tratar de destrabar la situación. El pase de Tomás Costa, de todos modos, está encaminada esta negociación. Puede ser que en las próximas horas haya novedades, porque Simonian, Marcelo Simonian, representante de Toranzo, que recién vos, Flavio, contabas que está muy cerca de ser jugador de Racing, y también de Tomás Costa, está en Europa, más precisamente en Portugal, tratando de destrabar la situación del lateral volante derecho ex central, que aunque se encuentra en el país, como contaba su representante, está en Europa. Vamos a comenzar así el programa número 770 de Identidad Racinguista, no sin antes aclarar una cosa, que nosotros ni lo tratamos en el programa de ayer, pero hoy me han llamado muchos amigos de Racing, muchos periodistas. ¿Qué pasa con Fernández? Fernández se va a River, Fernández se va a Estudiante. Chicos, sepan lo que leen, sepan lo que hacen. ¿A ustedes les parece que Racing, teniendo un contrato vigente con Fernández, va a desperdiciarlo y va a irse a Estudiantes de La Plata? Nosotros ya lo dijimos muchas veces, pero por las dudas lo repetimos, igual confío en la memoria de los oyentes. Miguel Pires opera con la prensa, con cierta parte de ella. Nosotros tratamos de no comernos más esa galletita. La última que nos comimos de Pires fue la de Mercadito. ¿Se acuerdan? Que estaba vendido al Santo Laguna. A los dos días salió el técnico del Santo Laguna y dijo que no conocía a Gabriel Mercado. Por eso sepan de dónde viene un Miguel Pires que supo ser casi socio de Fernando de Tomaso, o más que socio, un tipo que usaba la posibilidad que le daba de Tomaso de participar en un club que estaba regalado, como lo era Racing por aquel entonces. Miguel Pires, que trata de potenciar al que ahora es su representado. José Luis Fernández ahora es representado por Miguel Pires. En un matutino, como se dice, en un diario, pusieron hasta cuánto gana Fernández. Sí. Yo quiero decir que, primero, que eso no se hace. Pero bueno, como en definitiva nadie tiene que hacer juicio de valor respecto al periodismo, que cada uno haga lo que quiera. Yo recuerdo que creo que en la tercer clase de periodismo me dijeron que no hay que revelar cuánto gana la gente, porque tampoco está bueno que la gente sepa cuánto ganás vos. Claro. O sea, a mí no me interesa que la gente sepa cuánto gano yo. Otra cosa es que vengan y me lo pregunten, y capaz que te lo digo cara a cara, pero revelarle a todo el mundo cuánto gana un jugador de fútbol me parece que no está bueno. Y la realidad es que Racing le va a mejorar el contrato a Fernández, pero por una cuestión de sentido común. Fernández hoy es un jugador que ha jugado en el seleccionado argentino, que de la noche a la mañana se convirtió en un jugador importante para Racing. No hay que dejar de reconocer que hasta hace tres meses Fernández era un jugador que, si quedaba libre, muy pocos íbamos a levantar la voz. Yo me sumo a esos muy pocos, porque desde la época en la cual Caruso lo mandó al predio Tita Matius a entrenarse, que yo en Identidad Racinguista, y hablando con Caruso, le dije que para mí estaba equivocado en la decisión de Fernández. Él me dijo que no, que él pensaba que Fernández no estaba dentro de los que para él iban a ser grandes a Racing. Después, más llegando a esta época, más contemporáneo el pensamiento de que Fernández tenía que jugar en lugar de Lucero, lo dijimos acá en Identidad Racinguista muchas veces. No desconocemos que Fernández seguramente va a ganar más dinero. Y los dirigentes de Racing tampoco lo desconocen. Los dirigentes de Racing le van a subir el sueldo a Fernández. Pero todas estas operaciones de prensa que lleva adelante Miguel Pires, lógicamente que los culpables no son los representantes, sino los periodistas. Los representantes hacen su trabajo. Algunos me dirán, los periodistas también. Trabajos extras, ¿no? Pero bueno, quédense tranquilos que Fernández va a jugar en Racing. Traten de saber a quién le creen y a quién no. Yo no digo que me crean a mí, pero me parece que ya estamos como para darnos cuenta de que el fútbol no se juega con los ravioles en la panza y después de ir a comer se van caminando los jugadores al estadio, ingresan, besan la camiseta y juegan 8 años en el club. En el fútbol hay gente que opera, en el fútbol hay intermediarios en las operaciones. A mí me da muchísima bronca lo que acaba de decir Juancito Dáquila. Que Miguel Pires no, que Marcelo Simonian se fue a Portugal a destrabar la situación. A mí me hubiese gustado que vaya a Racing a destrabar la situación. Pero como esto es algo que excede a Racing, que es mucho más grande, que los empresarios están, es como que uno tampoco se puede poner en contra de todo el sistema. No podés ser un revolucionario permanentemente y tenés que adaptarte también al sistema, si no jugás con Farinha, Viola, Fernández. Bueno, Fernández ahora está en el otro grupo. Hay que entender la situación, pero a mí me gustaría que todo fuese de club a club. Eso no existe, los intermediarios están, los que generan las negociaciones son los intermediarios, los que venden jugadores son los intermediarios y no los clubes. A Racing no llegó ninguna oferta de Jacob, pero por ahí Simonian sí tiene una oferta. Estas son las cosas que uno le encantaría que no pasen más. Cortito y al pie lo que quiero decir, no se coman más las galletitas cuando la información viene del lado de Pires. Consejo de un amigo. Porque yo a los que escuchan Identidad Racinguista y tienen buena fe, ya los considero parte de nosotros. Consejo de amigo, discriminen la información. Así arranca el show académico. Servicios Verén es una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. La Valle 1334, cuarto piso, oficina 47, o comuníquese al 4371-9113, código Nextel 577, asterisco 550. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. La Valle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairogra, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y miniflet. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Ni bilardista ni menotista. Identidad racinguista. Arrancamos oficialmente el programa número 770. Buenas noches, Juan Dáquila, ¿cómo le va? Bien. Sé que... igual ya te había saludado cuando te pregunté. Lo de Simonian y todo, pero viste que es una especie de show que te vuelven a saludar. Bueno, como si no nos hubiéramos visto antes. Exactamente. Después te voy a preguntar qué es lo que sucede con Matías Cajáis, de algunos temas más respecto a los refuerzos. Vamos a darle la bienvenida a quien tuvimos la oportunidad de conocer muchísimo tiempo atrás y una persona que uno la considera ya amiga de la casa, porque en su momento cuando trabajaba en Radio Rivadavia cubría Racing, después dio el salto de calidad, pasó a la televisión, lo dejamos de ver, obvio, no porque pasó a la tele, sino porque se fue a Huracán y a Tigre. Y ahora le damos la bienvenida a un amigo, a Juan Cortese, periodista que ustedes conocen, que ven en la tele, y que ahora lo van a escuchar en la radio. Juan Cortese, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va, Flavio? Fuerte abrazo para todos, ¿cómo andan? Gracias por estar, como siempre. No, por favor. Juan, sabemos que hace tiempo que cubrís Huracán, llegaste en la época de Capa, ¿no? Sí. En la época de Capa, en la primera época de Capa, prácticamente ya... sobre el inicio de Ángel Capa y el final de Héctor Jesús Martínez, que era un interinato antes de lo que iba a ser la gestación de subcampeones, ¿verdad? ¿Sabés qué, Juan? Aprovecho para compartirlo con vos como información y saber qué es lo que tenés vos. Dale. Aparentemente sería, miren cómo cambió todo, ¿eh? Arranqué el programa diciendo que era 1,5 millones por el 50% porque no se sabían las cifras. Y ahora alguien que realmente yo confío mucho en su información me dice que sería 1,000,000 por el 100%, algo que me resulta, no sé, algo raro, por lo menos raro. ¿Vos qué tenés? Te soy sincero, me parece demasiado bajo el monto de dinero. Es más, hasta en un momento se estaba hablando de 1,800,000 por el 100%. Así como me parece, te digo la verdad, me parecería raro el 1,500,000 por el 50%, teniendo en cuenta que es un jugador, que lógicamente uno ya lo conoce, sabe lo que puede dar, pero tampoco Toranzo tiene 18, 19 años pensando futuro. Digo, si por 1,500,000 el 50% Racing lo iba a llegar a comprar solamente la mitad del pase, no me quiero imaginar a cuánto lo tiene que vender si es que después, sí, dentro de un par de campeonatos, tiene que ganar plata. Lo tiene que vender a 10 millones de dólares. Y ya Toranzo no creo que tenga la posibilidad de tener o de gozar semejante venta. Y la verdad, te soy sincero, 1,000,000 de dólares por el 100% también me parece barato. Sí, sí. ¿Sabes cuál es el tema? Muchas veces nosotros mismos no podemos enterarnos de las cifras reales porque la realidad termina siendo la que determina entre los dirigentes. Y muchas veces hasta te dicen mucho menos del valor real para evitar suspicacias, para evitar cuestiones económicas, para que toda la plata, en definitiva, de una negociación que debe ser en blanco no lo sea. Bueno, por eso, insisto, me parece que si es $1,000,000 por el 100% me parece demasiado bajo, pero a ver, la verdad es, en su momento Simonian, el representante de Patricio Toranzo, se lo recompró a River en $400,000. Si hoy lo vende a $1,000,000, ya ganó en 6 meses $600,000 y la verdad lo aplaudo porque es un negocio bárbaro. Sí, igual no le va mal a Simonian con Huracán, ¿no? Recordamos lo de Pastore. Sí. En realidad no le va mal a los representantes porque... No, y en especial Simonian tiene una relación con Babington, a ver, una relación de amistad, porque lo han expuesto los dos, lo puedo decir porque lo expusieron públicamente, y en definitiva, tampoco quiero hablar todo el tiempo, o me parece que hay que hablar todo el tiempo mal de los representantes, porque yo te digo la verdad, por ejemplo, el caso emblemático Pastore, nadie hubiese puesto un peso antes que Pastore jugara en el Huracán subcampeón, porque es así, porque era un pibe flaco, porque nadie lo tenía en cuenta, porque solamente el único que en su momento lo descubrió en un partido de quinta de la Quemita fue Babington, y como Huracán no tenía plata para comprarlo, le dice a Simonian que lo compre y que se lo preste a Huracán. Entonces, a veces los representantes te salvan, pocas veces. Y sí, la mayoría, bueno, como en estas cuestiones... No, después también está también en la inteligencia del dirigente de poder sacar mejor rédito para el club y todo lo demás. No es tampoco la cuestión de poner a los representantes como los malos de la película. A mí, en un principio, me habían dicho que era $1,500,000 por el 100%. Sí. Al rato, sí. Porque viste que esto es al rato, Cortés, sí. Vos viste cómo es, sí, toda, obvio, esta cosa. Al rato era $1,500,000 por el 50. Y ahora es $1,000,000 por el 100. Y yo la verdad es que confío plenamente de dónde recibo esta información. Lo que sí digo, como para que quede claro, es que recién se va a saber cuando el jugador firme y si es que los directivos o si es que su representante tienen ganas de que se sepa. Si no, va a quedar en la nada misma y cada uno va a interpretar o sacar conclusiones respecto a lo que terminará siendo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, la que quieras, obvio. ¿Era muy caro retener a Grassini? Bueno, pero... No, Grassini tenía una opción de $450,000. El tema es que Grassini a Racing... Igual esto es muy personal, es una opinión personal. Grassini a Racing deportivamente no le ha dado tanto... En cuanto a los minutos que jugó, Juan, sí, es lógico, sí, que uno, mirándolo desde afuera, quizás Grassini sea uno de esos jugadores que para los compactos o para lo que uno toca de oído, resulta un jugador para el plantel que tiene Racing quizás diferente o un jugador que te pueda aportar algo distinto. Pero la verdad es que Grassini ha jugado muy poco y yo soy de los que piensan, respeto lógicamente a los que no comparten lo que pienso yo, pero yo soy de los que creen que Grassini está bien que se haya ido por una cuestión más de lo que puede darte en cuanto a minutos que de lo que te puede dar futbolísticamente. Toranzo, ¿cuántos partidos jugó desde que llegó a Huracán o cuántos partidos estuvo disponible? No importa si el técnico lo pone o no. Tuvo muchas lesiones, se lesiona siempre, ¿no? Yo a Toranzo cada vez que juega Huracán lo veo. Sí, sí, sí. Es más, desde que Ángel Capa le dio la titularidad en el primer partido, en aquel 3-3 que empató Huracán en el Monumental contra River, que iba ganando en el primer tiempo 3-0, Toranzo fue titular y no lo largó más. Estamos hablando de 19 partidos del subcampeonato, 19 partidos del campeonato que hizo 11 puntos Capa, la primera parte de Rivoira también. Estamos hablando de este torneo, o sea, ya tiene un torneo y medio de jugar prácticamente todos los partidos. Pero ¿sabes por qué te preguntaba de Grassini? Porque este es... a ver, yo te digo la verdad, opino de Grassini o pregunto por Grassini porque si uno se va a fijar en características similares, muchas veces vos decís, lo que tenés en casa por $400,000 no lo querés y vas a buscar algo que, la verdad, no lo conocés ni sabés cómo te va a salir por $1,000,000. No, no, seguro. Entonces, bueno, entiendo lo que vos decís y sabés qué es lo que hago como lectura, a pesar de que soy de los que no estoy tan convencido de Toranzo, para que veas que no es que opino de Grassini porque la verdad es que me gusta Toranzo. No, a mí la verdad que Toranzo no me satisface como jugador y no creo que sea un jugador que a Racing le vaya a rendir mucho. Así bueno, todo... No te quiero después a las 2 semanas haciéndole una nota, ¿eh? No. No, para. La nota se la tengo que hacer porque profesionalmente vos sabés que no es según el gusto de cada uno. Y además, Juan, yo me puedo equivocar y dentro de un mes decirte que Toranzo a Racing le rinde, o dentro de 5 meses, y no por eso o soy un tonto o... No, obvio. Mirá, el otro día nosotros nos cruzamos, Juan, porque yo tuve la oportunidad de ver Huracán Argentino, y nos cruzamos y yo justamente te pregunté y vos me diste una definición que para mí es la que yo más me acerco. Así que te dejo que me la digas vos, si querés, amoldala un poco periodísticamente y que no sea tan de jerga, pero decímela como puedas. El otro día te vi como un dirigente de Racing prácticamente, ¿viste? Cuando van a ver en las canchas a los jugadores para después definir o no si lo llevan. Bueno, y algo de eso, no sé si definir, pero que fui a la cancha meramente para observar a Toranzo, quédate tranquilo, verdad, que fue así. Te soy sincero, no fue el mejor partido que fuiste a ver Toranzo, porque la verdad es no ha jugado para nada bien en su despedida Toranzo, pero yo digo que es un jugador tan talentoso como cuestionable. Ay, cómo ahí le pusiste otra palabra, me gustó, empezaba con pela que habías utilizado. La verdad, puteable, dije en su momento. Pero bueno, es el típico jugador que vos decís, pucha, este tipo tiene tanto talento que no puede ser tan lagunero. Claro. Y la verdad, yo te soy sincero, Toranzo aprendió a no ser lagunero con capa, en donde no brilló tanto en el subcampeón, porque tenías a De Federico, porque tenías a Pastore, porque tenías a Volati, pero era un complemento extraordinario, porque tenías a Maestrico González, y sí brilló en el Huracán, que a partir de hacer 11 puntos y ser anteúltimo en la tabla, y en este Huracán de Riboira, era el líder futbolístico y el líder carismático por escándalo de este equipo, pero porque... era mucho más fácil, en realidad, pues fíjate lo raro que es, era mucho más fácil para Toranzo trascender en un gran equipo como el subcampeón, y digamos, de esa manera acompañó, a trascender en un equipo paupérrimo de lo futbolístico como el de, por ejemplo, el post-subcampeón. Sí, el post-subcampeón, el segundo Huracán de Capa y este de Riboira con vaivenes, pero bueno, el tipo a partir de me parece mostrar una cierta personalidad y muchísimo crecimiento en lo futbolístico. A mí me da la sensación que del jugador cuestionable en principio por Huracán, la verdad, cuando tocaba la pelota, la gente no le gustaba a Toranzo. Dentro de la cancha lo cuestionaba todo el tiempo, decía que era un pecho frío, decía que no podía jugar al fútbol. La confianza que le dio Capa y después la confianza que le dieron sus compañeros para darle permanentemente la pelota y que todo pasara por él, hizo que Toranzo trascendiera aún jugando en derredor con compañeros que prácticamente o básicamente no lo entendían. Porque Juan, vi más de una vez a Toranzo en este campeonato teniendo la pelota durante 50 metros y no sabía a quién dársela. Juan, me quedan dos consultas. La primera que me parece que el pueblo de Racing también quiere saber. ¿Toranzo es mediocampista por los costados o es enlace? Jugó como... Para vos, Cortés, que lo ves a Toranzo hace un año y pico y todo lo que nos dijiste recién. Para vos, enganche. ¿Para vos es enganche? Sí, para mí es enganche. Y más, teniendo en cuenta cómo juega Russo, para mí es enganche. No es mediocampista por derecha. Se pierde mucho. El problema que tiene, hay que ver quién es el lateral por derecha y hay que ver qué tiene adelante Toranzo, porque Toranzo no marca. Le gusta muchísimo más jugar con la pelota en los pies que recuperarla. Ese es el tema. Hay que tener un gran 5 atrás de él y dos carrileros también, que tengan mucha marca y mucha presión para que él se sienta cómodo. Y la otra es, si yo no recuerdo mal, lógicamente que me apoyo en tu sabiduría y en tus conocimientos, en el campeonato de Capa, en el campeonato que todos recordamos, el del subcampeonato, sí, Toranzo no arrancó de titular, después se ganó el puesto, faltando pocos partidos, o me equivoco, porque no fue uno de esos jugadores que jugó todo el torneo. No arrancó de titular en los primeros 5 partidos de Capa, que era cuando finalizó el torneo Clausura 2008. ¿Sí? En el Apertura 2009, ahí Toranzo empezó siendo titular por los costados, no jugaba de enganche, porque Capa jugaba con un sistema medio extraño, ponía a Pastore, De Federico, y bueno, en principio Federico Nieto ahí arriba, entonces jugaba como volante por derecha, alternaba con Leandro Díaz, pero a partir de la cuarta fecha empezó siendo titular, y a partir de eso no alargó más la titularidad. Ah, está bien, bueno, perfecto. Bueno, para vos es enlace y me quedo con eso, Cortese. Veremos para Russo qué es y para la dirigencia de Racing qué es. Porque si es enlace,

Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Mi amor, la libertad es fiebre. Es oración, fastidio y buena suerte. Qué linda familia que es Identidad Racinguista. Aprovecho para saludar al otro productor que se pone celoso, porque recién mencionamos a Agustín Yuele, Sebastián Alazoro, el crédito de Venado Tuerto, y a Daniel Pizzuti, el operador de Identidad Racinguista. Algo cortito y al pie, como decimos siempre en Identidad Racinguista. Desde Racing es donde parte esta información de que la Academia compraría el 100% del pase de Toranzo en $1 millón. Esto parte desde Racing. Por lo tanto, como nosotros creemos más en los dirigentes de Racing que obviamente en un representante, para Identidad Racinguista, 20:38 del día 18 de mayo, Toranzo llegaría a Racing en $1 millón a cambio de $1 millón por el 100% de su pase. Lógicamente que lo vamos a ir adaptando a lo que vayamos incorporando entre semanas. Cambia mucho el panorama que se había planteado en un principio, de todos modos. A mí me convence más esta película. Sí, igual claro. No soy un tipo que me considere visionario, por decir esto. No, pero porque era $1.5 millones por el 50 y ahora es $1 millón por el 100. Sí, pero en un principio, más allá de las cuestiones económicas, que lógicamente si llega a ser así es mucho más favorable para Racing, también se especulaba con que Toranzo llegue como el enganche de Racing, y ahora se sabe que los dirigentes pretenden contratar otro. Entonces, de traer a Toranzo como el enganche en $1.5 millones por el 50% del pase, se estaría pasando, Juan, justamente, igual que la redundancia, a traerlo en $1 millón en su totalidad y buscar otro enganche más. Acá lo que yo no quiero que pase es lo siguiente. 5 más 5 no es 10 en esta cuestión, ¿eh? Entiendan a lo que voy. Un enganche 5 y otro enganche 5 no hacen un enganche 10, ¿eh? Yo lo que no quiero que pase es que venga Toranzo y después venga otro enganche para acompañar y Racing cierre ahí el asunto del enlace. No. Yo quiero que Racing venga un 10, que se ponga la camiseta y no tengamos que esperar, como recién decía nuestro colega, que le hagan mimos, que la gente lo tome como propio rápidamente. No, yo quiero un tipo hecho. Un enganche que venga, se ponga la camiseta de Racing y sepa lo que es Racing. Así que, repito, 5 más 5 no va a dar 10 en esta cuestión para mí, ¿eh? Yo quiero un 10. No quiero un 5 y un 5. Un 5 punto y un 5 punto. Para mí, Toranzo es uno de esos jugadores que no tienen puesto definido. Y los jugadores que no tienen puesto definido a la larga la pagan. A mi criterio. Yo en un momento, recuerdo en el verano, hablábamos de Alejandro Gómez y de Auche. Ustedes saben, los que escuchan Identidad Racinguista y los que se sumaron ahora, se los digo, Alejandro Gómez es amigo mío desde que tengo uso de razón. Pero en aquel momento yo dije que prefería a Auche antes que al Papu Gómez. No lo dije para quedar bien, como para que no crean que hago amiguismo. No, ¿saben por qué lo dije? Porque Papu Gómez es un jugador que no tiene puesto. Y a la larga, los jugadores que no tienen puesto, para mí la pagan, porque terminan siempre estando a prueba en las posiciones por las que pasan. En cambio, Auche, lógicamente que hoy en día Auche para muchos ya ha cambiado su... Para muchos hinchas hoy Auche ya no es lo que era. Yo no comparto, yo sigo pensando que Auche es un jugador a tener en cuenta, un jugador muy importante, un jugador que me pone contento que está en Racing. Repito, los jugadores que no tienen puesto en algún momento pagan el hecho de estar rotando permanentemente y sin tener una posición natural. Voy a darle pie a Hernán Martínez, que es un exponente de la filial de 3 de febrero, filial que impulsó la nueva escuela de fútbol que están a cargo los técnicos del fútbol infantil, algo que me pone muy contento porque nosotros siempre decimos que las filiales son muy importantes para Racing. Y son muy importantes porque tienen que darle mucho al club desde afuera. Y esto es algo que directamente ayuda a Racing. Tener una escuela de fútbol donde Racing pueda gestar, preparar jugadores que el día de mañana pueden saltar a AFA, es algo impresionante. Hernán Martínez, de la filial de 3 de febrero. ¿Cómo te va? Buenas noches, Hernancito. Hola, Flavio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos. Estas son las cosas que a mí me gustan, ¿ves, Hernán, de las filiales? Gestar jugadores que el día de mañana le pueden dar a Racing, impulsado por una filial, es fantástico. Sí, sí. La verdad que es espectacular. Es más, entre nosotros siempre charlábamos estos temas y decimos que es una de las cosas positivas para Racing, si bien no va a ser algo continuo que decididamente vayan jugadores, pero bueno, nosotros lo tomamos como que el día de mañana pueda llegar a surgir una promesa y como así también hacer un trabajo social con los chicos de acá del partido, que puedan participar en la escuelita de fútbol manejada por gente idónea de Racing, que puedan vestir los colores de Racing, y bueno, acá en la zona nuestra que no hay algo identificado con Racing, así que importantísimo, nunca hubo una escuela de Racing ni nada por acá cerca, así que es espectacular, estamos muy contentos así como lo decís vos también. ¿Dónde se entrenan los chicos? ¿Qué días? Como para que los que son de 3 de febrero puedan acercarse, o mismo los que están cerca, San Martín, lado de Voto, por ejemplo. Tal cual. Los días son los martes y jueves de 15:30 a 17:30 horas y las edades hoy por hoy hay chicos entrenando desde los 5 años porque los padres los llevan, ya hay más de 45 chicos practicando, así que estoy muy contento. Ya por suerte desde Racing nos mandaron unos 10 pelotas, así que se está armando algo lindo que bueno, recién está comenzando y a un futuro se estima que entraremos en alguna liga o demás, pero bueno, por el momento hay una escuelita en donde le están enseñando a jugar a la pelota a los chicos, con la posibilidad de que sea alguno bueno vaya a jugar al predotita, ¿no? Es espectacular. Hernán, cuando yo dije de este lado de Voto, mirá que vos sabés que mi corazón está en el conurbano, no está en la capital federal, yo soy de Avellaneda, para que no quede digo de este lado como... No, yo me considero del lado de allá, ¿eh? Porque del lado de allá voy a ganar. No, en realidad entonces sería del lado de acá, ¿viste? Es la media contradictoria la... sí. No, igualmente tenemos muchos amigos acá en Devoto, gente de Racing que se acerca. Y bueno, así que nosotros seguimos sumando para todos los proyectos de la filial, el que quiera colaborar, que nos quiera conocer y demás. Somos todos unos enfermitos de Racing que queremos hacer esto por el club. Sin me parece una cosa muy bien. A cambio. Por algo yo siempre digo que son mi filial preferida. No sé si es importante eso, pero bueno, yo lo digo. Es muy importante, Flavio, ya te lo dijimos. Sí, ahora, y aprovecho para agradecerte al aire lo que viví... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o fue este año? Porque ya se me cruzan tanto... El feriado del 8 de diciembre hicimos el evento, Flavio. ¿El 8 de diciembre? Bien, entonces aprovecho para agradecerte lo que me hicieron vivir aquel día, el reconocimiento, y la verdad es que para mí es un lujo ser invitado a todas las fiestas de las filiales. Trato de concurrir a todas las que me invitan y le agradezco principalmente a ustedes por lo que hicieron aquel momento. Hernán, cortito y al pie, como digo siempre, repetimos los horarios como para que la gente se acerque. Perfecto, los días son los martes y jueves de 15:30 a 17:30 horas y la dirección es Bonifacini 4881 en el barrio de Caseros. Para el que conoce en la zona, es a 3 cuadras y media de Avenida San Martín, por Bonifacini. Bien. Así que me encantaría estar comiendo sorrentinos o añolotis, ¿eran? ¿Eran añolotis? Añolotis, sí. Estoy a punto de comer añolotis acá en la reunión de la filial, un poco aliviados por el presente de Racing, así que estamos acá todos con los chicos. Me imagino que con crema, porque con tuco no se come nada en Racing, ¿eh? Ese color, nada. Crema y así, salpicadita. Rosa es la crema. Está muy bien. Rosa es la crema. Flavio, te robo un segundito más, ¿puede ser? Dale, obvio. Porque estamos organizando también un evento similar al que vos participaste el 8 de diciembre, el día domingo a las 18 horas, el 20 27 de junio sería, domingo 27 de junio a las 18 horas en el Teatro Enrique Santo Discépolo, en Santos Lugares. Ya más adelante todos los transiguitos se van a estar enterando por el Facebook, por todos lados donde hacemos la publicidad nosotros, pero bueno, para que vayan agendando que la final 3 de febrero va a ser el caso RC2 acá en Santos Lugares. Bueno, ahí estaré. Hernán, te agradezco por todo lo que haces por nuestro Racing, y sigan adelante, que la verdad es que me pone muy orgulloso que las filiales de la Academia empiecen a ser muy importantes y de hecho que ustedes lo son. Así que te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Fabio, y acá te mando saludos a todos los chicos. Dale, mandale saludos, Fabio, a la banda, Te la quiero mucho. Fabio, muchas gracias. Vamos a ir a la tanda en Identidad Racinguista y ya volvemos con más. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Otra vez que tú me dices que sí. El año pasado nos pasó lo mismo, Áquila. ¿Con qué? Con los números del campeonato. Sí. Arrancamos con que lo íbamos a dar un lunes. Lo pasamos al martes, no lo hicimos. Miércoles, creo que finalmente no los dimos los números igual del campeonato. Falta tanto para el inicio del próximo apertura, entre el 8 y el 10 de agosto, si no me equivoco, va a arrancar. Que tenemos muchísimo tiempo para repasar número por número, el número de documento, todos los números de los jugadores. Sí, sí, lo que hicieron en toda su vida. Por eso. Desde que se pusieron la camiseta de Racing hasta que, no sé, hasta que fueron por primera vez un shopping. Podemos contar todo. Sí. De los jugadores. Aprovecho para mandarle saludos a Alejandro Rocky Rodríguez, ¿digo bien? Sí, Alejandro Rocky Rodríguez de Wilde. Y también tengo un saludito por acá para Gustavo de Berazategui, que nos escucha siempre y que nos envió un mensaje de texto al celular de Identidad Racinguista. La gente puede participar enviando un mensaje al 11-62-93-47-47. 11-62-93-47-47. Lo que tengo también son muchos mails, Dáquila. Pero mientras abro, veo y me fijo, quiero que me cuentes qué pasa con Cajáis y alguna cosita más que tenés de Toranzo. Sí, a ver, con Cajáis, lo contábamos ayer, Russo pretende que el lateral izquierdo se quede en Racing, pero como se le terminó el préstamo y la opción de compra es de $1 millón, Racing pretende renovar un nuevo préstamo, algo que no cae bien ni en Boca ni en el propio jugador. Cuando digo no cae bien, digo que no está dentro de sus preferencias. Yo no sé si es tan así, Daquela. No es que descrea de tu información, Digo que cuando decimos no cae bien, yo no creo que Boca tenga tantos lugares. Por eso como para ubicar a Cajal. Me corregí y dije que no es que caiga mal, sino que no está en las preferencias. El jugador hace tiempo que viene siendo cedido y pretende un pase que sea comprado. Y Boca también pretende que si el jugador va a seguir en Racing, la academia haga uso de esta opción. Algo que no está bien visto en los dirigentes. Qué gracioso que es todo esto, porque todavía Boca no tiene técnico y ya hablamos de sí, que igual no va a ser Borghi seguramente. Capaz también. Que Borghi llegue y dice, no quiero a nadie, quiero a Cajais. Entonces todo lo que decimos no claro. Tiene mucho sentido. Hasta que Boca no tenga técnico y no decida, la verdad es que no podemos opinar si lo quiere o no lo quiere Cajais. Tampoco es que Boca este campeonato tuvo jugadores como para tirar para arriba en la defensa. Le fue muy mal a Boca en lo que respecta a la defensa. Completame lo de Toranzo, si es que te quedó algo por ahí cortito, que sé sí, que lo tenés. Porque vos decías que está prácticamente hecho el pase, pero de todos modos, hasta que no se le termine el vínculo del jugador con Huracán, Racing no puede firmar su contrato. Claro. Algo lógico, si uno lo analiza, el jugador tiene contrato seguramente hasta junio, así que se estirará toda una semana más para que se oficialice. ¿Te acordás, Aquila, que ayer hablábamos de lo positivo, de lo negativo, de los que estaban en deuda? Sí. Y los dos coincidíamos en que para nosotros estaba en deuda Bieler, pero que nos encantaba que Bieler esté jugando en Racing. Sí. A partir de esa charlita que tuvimos ayer, nos llegaron un montón de mails. Mirá, ¿qué vos opinan de este tema? Un Bieler que está en Ecuador, tratando de conseguir la nacionalidad de ese país para poder jugar en la selección. Pero que va a seguir en Racing, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también me preguntaron, ¿cómo Bieler el color de Ecuador? Lo vi en Identidad RC, se va a Ecuador. Que lean. No, sí, está bien, sí. pero yo no voy a decir qué es lo que tiene que hacer la gente. Yo también soy de los que me... Uy, mira este título. Se fue... Pero se, si me se interesa, fue Palermo de Boca. Pero si me interesa, y capaz que abajo dice que se fue a Italia con los amigos. Pero si me interesa el título, leo la nota. Está bien, bueno, pero deja que la gente también lea por encima las cosas y no esté totalmente loca por lo que pasa en Racing. O que esté totalmente loca, pero no tenga tiempo de leerla entera. Por eso digo, ¿no? Bieler va a seguir en Racing... Aunque él nunca lo ratifica, ¿viste? Él siempre es como que dice, sí, si no hay ninguna oferta. Así todo, les digo que Bieler va a continuar en la academia. Buenas, soy Gaby de Lanús. Gaby puede ser Gabriel o Gabriela, pero no importa. En cuanto a lo de Bieler, creo que es positivo. Porque si nos ponemos a pensar, cuando empezó el campeonato, él solo tenía que crearse situaciones de gol, es decir, jugar de delantero, de enganche, de media punta y arreglarse como podía. Después, con la entrada de Racini como titular, esto cambió, provocó que tenga muchas situaciones de gol, por eso es positivo. Bueno, bárbaro. Ahí pasaba un correo electrónico referido a lo positivo y lo negativo, mientras nos llegan miles de mensajes al 11-62-93-47-47. Acá tengo otro más, positivo o negativo. Gustavo Sigüenza. Hola, Flavio. Mirá, mi parecer sobre los refuerzos es el siguiente. Bueno, primero opina de los refuerzos. Pero vamos a leer lo que opina de Bieler, porque a eso nos referíamos. Bieler le tengo una fe enorme y creo que sin brillar aprobó. Hizo 6 goles, 4 de ellos en el momento fundamental, jugando solo, nunca tuvo a alguien que se le entregara redonda. Pensá que el Chanchi fue goleador del 2001 con 7 goles y este tipo hizo 6 en un campeonato de merda. Pero no estamos así diciendo dice. Que es negativo lo de Bieler, estamos diciendo... que con las condiciones que le vemos, puede llegar a rendir mucho más de lo que rindió. Por eso lo pones en deuda. Mirá, no estamos criticando a Bieler. No, para nada. Y además cierra con un mail que es extenso, hablando de lo positivo, de lo negativo, más allá de Bieler. El abrazo para Gustavo Sigüenza. Aquí tengo un mensajito de texto al 62-93-47-47 que la producción para mí me lo mandó. Pero no me lo mandó la producción, me lo mandó Emiliano de Banfield, que pregunta, ¿qué pasó con el sorteo de la camiseta? ¿Ya la sortearon? No. Mañana será el sorteo de la camiseta de Pablo Luguercio. Mañana, en Identidad Racinguista, comienza el sorteo de la camiseta de Pablo Luguercio, que nos entregó en mano. Le agradecemos, obviamente, al jugador que tuvo la gentileza de entregarnos la camiseta de la Academia La Nueva, sí, con el Banco Hipotecario y con toda la historieta. Y con el 7 de Luguercio, mañana arranca, vamos a hacer 15 días de sorteo. Y la cantidad de llamados que van a llegar va a ser impresionante. Aviso que arranca mañana, para que el productor siga vivo hoy. Que a partir de mañana ya venga con paciencia. Pero hoy no llamen, no hagan nada respecto a esto, porque arranca mañana el sorteo. Veremos cómo es el asunto, la metodología. Tengo otro mensajito más, a ver. Mariano Sánchez de Caballito, positivo, buena gestión de los dirigentes. Racing volvió a ser una plaza preferida por los jugadores importantes a la hora de elegir un club, es cierto. Negativo, entre otras cosas, el relajamiento del equipo luego de un par de buenos resultados en partidos importantes, como lo fue con Estudiantes y River. El saludo de Mariano Sánchez de Caballito, después vamos a leer algunos mails más. Positivo, ya no juega Lucero. Pablo de Villarreal, por mensaje de texto, es verdad, uno no se acuerda de esas cosas. Es positivo, pasado, que no. Lucero, pero es positivo que no juegue sin Lucero. Duda. Mercado se va a River. Miguel Pires lo ofreció y River aceptaría. Igual si traen un 4 mejor no me molesta. Un abrazo, Claudio de Devoto. Yo creo que el 4 mejor está en el plantel. A ver. Y a Marcos Cáceres. ¿Cuánto? Sí. Marcos Cáceres, que para mí rindió más de 4 que de 2. Dáquila, ¿eh? Aprovecho para decirlo. Sentido. Daniel de Flores. ¿Qué rumores de Maxi Morales, Bizarri, Bieler? Positivo. ¿Qué rumores de Maxi Morales y Bizarri? Ya lo dijimos. Es difícil leer los mensajes si no hay comas, no hay... Ah, bueno, igual la gente lo envía como puede. La realidad es que Morales, como dijimos ayer, su intención es, si es que se puede, volver a Racing. Veremos qué es lo que pasa, si la dirigencia puede contratarlo. El pase, un porcentaje creo que es de Vélez, sí. Y otro porcentaje supongo que debe ser de un grupo empresario. Acá tengo otro. Hola, Flavio, te quería preguntar si hay alguna posibilidad de replantear a Matute Morales. ¿Matute Morales? Matute Morales, pero pone Matute Morales con Z. ¿A quién se referirá? No, si pone Matute, supongo que... Bueno. Matute Morales, que está en Uruguay, en Nacional, que hoy perdió la final del campeonato uruguayo. Que me encanta, ¿eh? Pero bueno, es una opinión personal. Pero bueno, ya está entrado en años, ¿no? Es del grupo IMG, un porcentaje del pase de Maximiliano Morales. Me lo apunta acá la producción, que está trabajando también con Fernando Carsoglio desde atrás, que mueve las riendas, pero no quiere salir al aire porque recién llegó de un viaje largo que tuvo y cree no estar en condiciones de hacerlo. Juan Dáquila, me queda cortito y al pie decirte que Miguel Russo pidió a Clemente Rodríguez. Bueno, yo te digo, sí, lo que pidió Russo. Yo le pedí a mi padre para el cumpleaños 21 un BM. Bueno, pero no llegó. Yo te digo que está más cerca de venir Clemente de que tu padre te compre un BM. Así todo, te digo que está lejos Clemente Rodríguez. ¿Cuántos mensajes que llegan? Voy a leerlo. Bieler, 6 goles peleando promo. Sosa, campeón, 10 goles. Sobran palabras, pregunta. Pero bueno, no deja su nombre. Hola, muchachos, soy David de Quilmes. Una pregunta. ¿Clemente Rodríguez viene a Racing? Mirá, parecía a propósito. Se ve que ya lo deben haber dicho en otro programa, tal vez. Juan Dáquila, gracias por estar, como siempre, ¿eh? Por favor. Mañana arranca el sorteo de la camiseta de Luguercio. Sí. Mañana la gente va a poder empezar a llamar y volverse totalmente loca por este obsequio que les vamos a hacer. Veremos cuál es la metodología. Les pedimos que llamen, que participen, porque la verdad es que a nosotros nos encanta darles esta posibilidad. La remera de Luguercio, creo que para muchos hinchas de Racing es un lujo. Para otros es una camiseta de Racing, simplemente. Que vale mucho más. Sí. Igualmente, Juan, déjame aclarar que el gesto que tuvo Luguercio con nosotros fue increíble. Nosotros no tenemos una buena relación con el plantel de Racing, para no decir una mala relación. Pablo Luguercio nos había prometido la camiseta en la primera fecha de este campeonato, o en la primera fecha acordó conmigo darnos en algún momento la camiseta. Cumplió con su palabra sobre el final. Es muy valedero lo de él, porque sabe que la camiseta, si llega acá, va para la gente de Racing. Alguien se lo debe haber dicho. Alguien le debe haber dicho que en Identidad Racinguista así se sortean las cosas. Y era Daniel de Herlis Ojo, el que nos ponía lo de Bieler, 6 goles peleando a la promo, y Sosa, 10 con campeón. Lo digo porque quedó mal leer un mensaje sin su nombre. Y lo de Luguercio me pone muy, muy feliz, porque la realidad es que lo que queda en la vida son las personas. Eso en el trato queda y es importante. Lógicamente que después hace uno un balance de qué es lo que le ha dado o no Luguercio a Racing y cada uno opina lo que quiere. Pero le agradezco muchísimo su gentileza a Pablo Luguercio. Mañana haremos el sorteo y la gente se va a volver loca. Redondeame lo de Tomás Costa, Dáquila, y nos vamos. Está Simoñán en Portugal. El jugador pertenece al Porto, tratando de destrabar la situación que de todos modos está encaminada. Gracias, viejo, por hacerme hincha de Racing. Nos escuchamos mañana, chau. Remontando las banderas hasta el cielo, hoy se agitan en su pliegue viejas glorias, emociones que jamás son...